CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Gracias, indicar tanto a los oyentes que nos escucharon en la primera edición de Puesto al Día como los que nos están escuchando ahora en Mañanas de Radio, que estamos contentos de tenerlos allí, justamente para poder informarles. Y vamos a estar informándoles de situaciones que estuvieron en el Parlamento, que en algún caso tienen que ver con el Poder Legislativo y que en otro caso tienen que ver con repercusiones políticas. Saludamos también a Vicente Lima, que está en los controles técnicos. Hablábamos hoy en el informativo de, a partir de lo que manifestaban algunos trabajadores, concretamente los trabajadores del mar, del SUMA, de la pesca, de que si la situación sigue tan complicada, tan grave como está hasta ahora, va a arder Roma. Bueno, podemos decir que quien ardió también en el Parlamento políticamente fue Canelones. Fue una caja de resonancia muy importante la del Parlamento Nacional tras no presentarse, porque en realidad lo que hizo la intendencia de Canelones, de Yamandú Orsi, fue no presentar el endeudamiento para fideicomiso, a sabiendas de que no lo tenía los votos. Y allí se dio un debate sobre por qué no se tenían los votos, si en realidad hubo presiones de presidencia o no, quién hizo esas presiones. Vamos a escuchar las razones por las cuales Adrián Peña tuvo que salir a contestar, el ministro de Ambiente, hombre del Partido Colorado, del sector Ciudadanos. Y en ese sentido, muchas de las cosas que se pusieron en la mesa también del otro lado fueron cargos de confianza. Se habló, por ejemplo, del traslado de la hija del maestro Tavares, del técnico de la selección uruguaya, que estaba en un cargo importante en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que cuando pierde el Frente Amplio y gana el Partido Nacional, una vez que la intendencia cae nuevamente en manos de Yamandú Orsi, Yamandú Orsi se la lleva como la directora de la parte de finanzas y economía de la intendencia canaria. Bueno, sobre el tema de los cargos de confianza fue una de las cosas que se puso sobre la mesa. Amin Nifuri, senador del Partido Nacional, pero además es candidato a intendente del Partido Blanco por Canelones, dijo claramente que si hay un esfuerzo, si se pide un esfuerzo de endeudamiento a la gente, que es un fideicomiso, el primero que tendría que dar el ejemplo es el Ejecutivo Comunal. Y el Ejecutivo Comunal no lo da porque justamente contrata cargos de confianza. Traslada gente, tiene salarios importantes, tiene asesores con salarios importantes. Decía Nifuri sin nombrar puntualmente a nadie, pero hablando genéricamente. Y expresó, por otro lado, que no es verdad que Presidencia de la República haya generado presiones sobre los ediles. Escuchamos lo que decía el senador Nifuri. La administración del departamento de Canelones está nombrando una gran cantidad de cargos de confianza y ahí no se está ajustando el cinturón para después pedirle el esfuerzo a todos los canales. No hay mezquindad política, como decía Sabini, que además decía que los alcaldes estaban de acuerdo con votar el fideicomiso. Nosotros hemos estado en contacto con los alcaldes de nuestro partido. Esto ha sido conversado en todos los ámbitos con los ediles departamentales, con los alcaldes, con los concejales. Y ya les digo, acá hay que tener la humildad de la mayoría del departamento, en este caso del gobierno de Orsi, de que si no se votó este fideicomiso porque algo mal se está haciendo. Y bueno, invitar a dialogar, invitar a las ideas, a las propuestas y seguir el camino del diálogo como lo hemos mantenido siempre. No hubo presión tampoco del ministro de Ambiente, Adrián Peña, del Partido Colorado, como decía el diputado Sabini, hacia ediles del Partido Nacional. No, para nada. Para nada hemos actuado como partido, orgánicamente sí, cada uno su partido, el Partido Nacional orgánicamente, el Partido Colorado habrá tenido sus instancias internas también. Y después lo otro, que no me olvidaba decirlo, ¿por qué si es una herramienta útil para el Frente Amplio en Canelones el fideicomiso, no es útil esa herramienta para Roche y para Río Negro, para el Frente Amplio? Eso también es algo que no concuerda en el discurso cuando se defiende a Canelones y se deja desamparado los demás departamentos. Nifuris, ¿eso quiere decir que si se hubiera votado por parte del Frente Amplio, se hubiera aceptado votar el fideicomiso de Alejo Umpierres y de Omar Lasfluf, ustedes hubieran votado el fideicomiso del intendente Orsi? Lo que nosotros decimos ahí es que hay contradicciones por parte del Frente Amplio. Y en ese de vuelta de conversaciones también hay que decirlo claramente, y había que preguntarle a Orsi, porque salió en alguna nota comprometiéndose públicamente a trabajar activamente, tanto en Río Negro como en Rocha, para tratar de solucionar esas realidades que, bueno, a la vista está que nunca se han votado y ya esos fideicomisos también fallaron en esos departamentos. ¿Con Presidencia se consultó el tema? No, a ver, con Presidencia y con Secretaría de Presidencia siempre hay diálogo y contacto permanente, tanto los legisladores, tanto Orsi como ha estado constantemente, tanto los ministros como se decía de Gran Peña, conversaciones totalmente informales, pero no hubo ningún tipo de mandato ni desde Presidencia ni desde Secretaría de Presidencia. Hay que recordar además que Nifuri es senador porque está en la banca de Álvaro Delgado, que es el secretario de Presidencia de la República. En realidad Nifuri lo que tiene es la banca de diputados de Canelones, que la está ocupando en este momento Alfonso Lerete, porque reitero, Nifuri está en este momento supliendo a Álvaro Delgado, ya que Delgado es secretario de la Presidencia, entonces está en el Senado Nifuri. Lo que sí tiene Nifuri es la banca de diputados que en este momento ocupa Alfonso Lerete. Decíamos, y ustedes escuchaban por lo menos en adelanto, quien manifiesta que hubo presiones de Adrián Peña, podríamos decir líder del sector ciudadano del Partido Colorado, ministro de Ambiente, fue Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio. Extraña porque en una se plantea no solamente presiones sobre el edil colorado, sino que habla, dice Sabini, de presiones desde Adrián Peña a ediles del Partido Nacional, lo cual parecía un poco más extraño a partir, reitero, de que allí ya estaríamos hablando de situaciones diferentes de partido, con un Peña que tiene fuerza en Canelones, pero no tiene, en este caso, tanta como para poder establecerle lineamientos al Partido Blanco a priori, porque el Partido Nacional también tiene sus hombres fuertes en Canelones, que lo son, por ejemplo, Amini Furi, que ustedes escucharon, y también Sebastián Andújar, el hijo del ex intendente de Canelones, Andújar, y que es diputado del Partido Nacional, que también lo van a estar escuchando hablar. Pero vamos a escuchar la lectura que hacía el Frente Amplio a través de Sebastián Sabini de lo que había pasado en Canelones. Primero una mezquindad muy grande, porque se habla de parte del gobierno de la necesidad de obra pública. Con este proyecto se iban a generar más de 2.000 puestos de trabajo para el departamento. Obras que todos sabemos que son necesarias. Los propios alcaldes del Partido Nacional estaban de acuerdo con esta propuesta. Y en definitiva acá lo que pasó es que hubo una presión terrible desde Presidencia de la República y desde un ministro del gobierno para que los ediles no acompañaran una propuesta que todos sabemos que es necesaria. Cualquiera de nosotros, si quiere hacer una reforma en su casa, sabe que de repente tienen que pedir un préstamo. Y acá se van a perder no solo puestos de trabajo, sino también obras que son muy importantes, desde alumbrado, caminería, espacios públicos, la renovación de la flota de recolección de residuos, es decir, cosas que para los habitantes de Canelones, los que vivimos en Canelones, son fundamentales, y acá lo que termina primando es el cálculo político duro y puro para perjudicar a un gobierno frente amplista y a un intendente frente amplista. El ministro de Gran Peña, está clarísimo. Presionaron a los ediles para que, en definitiva, el proyecto no se pudiera consolidar. Clarísimo, dice Sabini, que fue el ministro de Adrián Peña. Ustedes escuchaban, le preguntábamos directamente a Nifuri si Adrián Peña había presionado a los blancos siendo colorado, y dijo que no. Pero está sobre la mesa también otra de las temáticas, que es la herramienta del fideicomiso. ¿Por qué? Porque allí hablaba Sabini de que vetando, no apoyando por parte de los ediles de la oposición, esto genera un impacto muy negativo en el departamento y ataca la política del intendente, él dice, por ser frente amplista. Pero claro, lo que dicen los blancos es que los frente amplistas ya hace un par de meses, no le votaron el fideicomiso a Alejo Umpierres, el intendente de Rocha. Y dicen, si los ediles del oficialismo, o de, en realidad, los ediles de la oposición en Canelones, pero del oficialismo a nivel nacional, del multicolor, no le votan al intendente Frente Amplista un fideicomiso, son malísimos. Ahora, los ediles Frente Amplista que no le votaron el fideicomiso a Alejo Umpierres, lo hacían por el bien de la patria. Entonces, una cosa o la otra. Allí una de las situaciones que se planteó. Ahora, ¿eso sirvió para que hubiera una negociación, sobre todo por parte de la lista del diputado Sebastián Andújar en Canelones, que fue una de las que más negoció, como decía hoy Ángeles Valparda en Mañana de Radio, este tema? ¿Sirvió para que en la mesa de negociación estuviera la posibilidad de que si los blancos y los colorados le votaban el fideicomiso a Yamandú Orsi, los frenteamplistas iban a rever la votación del fideicomiso de Alejo Umpierres en Rocha y le votaban también el fideicomiso a Omar Lafluf en Río Negro? Sí, estuvo sobre la mesa. Así lo confirmaba el diputado Sebastián Andújar de Canelones. La salud financiera que puede tener una administración a futuro, que ya viene arrastrando un endeudamiento muy importante y que puede hipotecar la prestación de los servicios de aquí el más. Y lo conveniente quizás era la necesidad de tener recursos para poder hacer obras para mejorar la calidad de la vida de la gente también. Son decisiones que no son fáciles de tomar. En nuestro caso, somos parte de un partido, somos parte del proyecto que hoy está gobernando este país, estamos orgullosos de serlo y tuvimos que tomar la decisión por no aceptar este recurso, no aceptar este plan de endeudamiento y tratar de trabajar de aquí al más en otras opciones que sean viables para lograr las cosas que la gente necesita. ¿Hubo contacto con Presidencia de la República para tomar la decisión? No, nosotros somos autónomos, nosotros somos parte de un partido, conversamos con todos los actores del gobierno nacional y con todos los actores de nuestro partido también, pero no son decisiones determinantes o no son mandatadas por nadie, al contrario, tenemos mucha autonomía en cómo procesar estos temas y así lo hicimos. Y también hubo mucho contacto con el gobierno departamental. Andújar, se manejó que en la mesa en algún momento se había planteado la posibilidad de que si el Frente Amplio terminaba votando el fideicomiso de Rocha y de Río Negro, podría haberse arreglado que ustedes votaran el fideicomiso en el departamento de Canelones. ¿Eso estuvo en la mesa o no estuvo? Sí, estuvo, no hay que negarlo, porque lo que es bueno para Canelones también tendría que ser bueno para otros gobiernos donde gobierna el Partido Nacional. Y eso es importante, porque es bueno esto para Canelones o Montevideo y no es bueno para Rocha, Río Negro, Cerro Largo, La Valleja u otros gobiernos que también necesitan recursos financiero. Sí, estuvo arriba de la mesa. Tiene que haber una conciencia nacional sobre esto, pero también hay que analizar y poner sobre la mesa todo. Ahí tenía la palabra del diputado Sebastián Andújar, reconociendo entonces que tuvo sobre la mesa la instancia de negociación con el gobierno del Frente Amplio en Canelones de que le votaban el fideicomiso siempre y cuando los Frente Amplistas también votaran el fideicomiso en Rocha y votaran el fideicomiso en Río Negro. No se llegó a acuerdo y por eso se cae. Ellos dicen no se llegó a acuerdo, por eso se cae, no tuvo nada que ver presiones de presidencia, sino que no se logró un acuerdo, es lo que dicen desde los sectores del Partido Nacional. Desde el Frente Amplio, como ustedes escuchaban, hablan de presiones y Sabini concretamente habló de presiones de Adrián Peña, por eso es que el ministro de Ambiente tuvo que salir a conversar con los medios en la jornada de ayer. Tras la pausa nos metemos en otras situaciones parlamentarias, concretamente nos vamos a ir a la Comisión de Legislación del Trabajo. Por ejemplo, una empresa de marihuana que está cerrando está generando un impacto negativo sobre fuentes laborales en el departamento de San José. Y decíamos, en la Comisión de Legislación del Trabajo estuvo la gente de UTRAU, trabajadores rurales y agroindustriales, denunciando la situación de una empresa en Libertad, en la zona de San José, que es una empresa de marihuana que vendía para el Estado y que por problemas estaría cerrando, generando un impacto complejo en una localidad, además que no necesita, desde el punto de vista laboral, afectando a unas 50 familias. Están pidiendo que se conforme una mesa de diálogo y de negociación para ver si esas fuentes laborales se puedan salvar. Germán González, representante del gremio Utrau, tras la comparecencia de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, decía esto. Trabajadores rurales que representamos a todo el sector del agro, inclusive al planteo que vamos a hacer es sobre la situación de la empresa ICC de Aurora de marihuana que abastece marihuana al Estado para la venta de farmacia, la situación del cierre de la empresa por no llegar a un acuerdo puntual con el IRCA en una renovación de patente y la preservación de las fuentes laborales, primero. Tratar de que los diputados, la Comisión de Legislación, instale una mesa de diálogo entre la empresa y el IRCA, tratando de acercar las partes para no perjudicar las fuentes laborales de la zona de Libertad del departamento de San José a estos trabajadores que sigan manteniendo su empleo. ¿Y cuántas fuentes laborales justamente? Tenemos 30 empleos que son totalmente efectivos, 30, 35, más unos 20 que se reintegran siempre en épocas de zafra para la cosecha de la marihuana y unas 50, 55 familias dependen de estas fuentes laborales. ¿Qué respuesta han recibido antes de la negociación aquí en el Parlamento? Porque seguramente han dialogado con las partes, ¿no? Sí, sí, hemos dialogado ya con las partes. El IRCA tiene una intención de instalar una mesa de diálogo, individualmente ni que hablar, hablamos, la empresa también, y nosotros queremos que alguien, el Estado, los representantes que tenemos a nivel nacional, sean el eje de esa mesa de diálogo, ni que hablar, porque los trabajadores no lo podemos ser, porque se tratan temas confidenciales del IRCA y de la empresa, y lo único que solicitaremos a los diputados es la preservación de las fuentes laborales y que se otorgue provisoriamente una licencia para otra vez la venta de marihuana, en condición de que se tomen todos los trabajadores que fueron enviados el primero de este mes al seguro de paro. Ahí estaba el planteo entonces los trabajadores rurales y agroindustriales vinculados a este tema de esta empresa de marihuana en Libertad en la zona de San José. En lo que tiene que ver con otro tema y en este caso vinculado también a esta Comisión de Legislación de Trabajo estuvieron los trabajadores del SUDMA. Estuvo allí Roberto Cardoso, prosecretario del Sindicato del Mar, donde plantearon ellos la necesidad de respuesta sobre la aplicación de la ley laboral vigente ante la caída del convenio, lo que no se está haciendo, lo que está llevando a que ellos tengan una huelga desde hace ya un tiempo, lo que ha llevado a negociar con el Poder Ejecutivo, pero sin respuesta, y lo que ha llevado también a establecer que si no hay medidas que resuelvan esta problemática a corto plazo, como decía Roberto Cardoso, del SUDMA, va a estar ardiendo Roma. Escuchamos lo que decía el representante del SUDMA. En labor, hemos estado con el ministro, hemos estado con la mediadora del ministerio, hemos estado con Álvaro Delgado, Ministerio de Ganadería y Dinara. Todos hacen oído sordo a los reclamos nuestros, que son que se aplique la ley laboral, ya que nuestro convenio cayó. Las negociaciones de 4 meses, la plataforma de los armadores, los dueños de los barcos, es llevarnos totalmente a la baja. Y bueno, y la gente dijo basta. Y bueno, y nosotros lo que tenemos son cuestiones laborales que están en la ley y queremos que se apliquen. Y ahí estaría la reivindicación. ¿Qué pasa en la negociación directa? ¿No hay avance? No hay avance. Incluso como nosotros declaramos la huelga, los barcos están totalmente parados, ellos ya se niegan a negociar con los barcos parados. Pero los que tenemos años en esto sabemos que si navegamos la zafra de Corvina, que hoy por hoy estamos en zafra, que durará un mes y medio o dos, si no hay avance y se termina la zafra, ellos mismos paran los barcos y bueno, podés morir en una huelga eterna y no vamos a lograr nada. El viernes yo estuve aquí en la carpa y en la olla que realizaron. Estaban con expectativa de ver qué es lo que sucedía y hacer un análisis al mediodía justamente para ver cómo continuaba la lucha si no había respuesta. ¿Qué fue lo que definieron? Y bueno, tuvimos una asamblea general el día lunes en Aute, que nos prestó el local ahí, y bueno, se hicieron presentes 400 trabajadores y la propuesta de acercamiento que tenía el Poder Ejecutivo no colmaba para nada las expectativas nuestras y bueno, se votó seguir en la huelga. Ayer a las 5 de la tarde nos llamó el ministerio que los armadores tenían una propuesta, una contrapropuesta. Bueno, la fuimos a buscar y totalmente nefasta, estaba disfrazada, maquillada y era más de lo mismo, era rebaja salarial. Y bueno, y todavía incluso la hoja que tenían ya estaba firmada por todos los dueños de los barcos. Y bueno, hicieron confusión en nuestros compañeros, porque eso se hizo viral, ellos mismos lo hicieron viral. Muchos compañeros aparecieron en el sindicato pensando que habíamos firmado eso. Bueno, ninguna firma de los trabajadores estaba en esa oferta, vamos a decirlo así, que tenían los armadores. O sea, seguimos la huelga, No vamos a llamar a la Asamblea General porque no tiene sentido, porque los puntos no tienen nada que ver con los tres puntos que son ley laboral, que los trabajadores reafirmaron. Y bueno, y venimos acá a la comisión a decirles que son el último lugar que venimos. Si ellos no obligan a alguien a que talle la ley laboral, bueno, arderá Roma porque somos combativos y no nos vamos a quedar quietos. Ahí tenían la palabra entonces del representante del SUDMA. Ustedes saben que ayer hubo una audiencia vía digital vinculada a un pedido de información sobre el contrato de Catón-Nertí que había hecho el Frente Amplio y que se le había negado respuesta. En la audiencia, según se indicó, se confirmó que no existe expediente administrativo que contenga informe alguno ni jurídico ni económico que sustente una decisión de la magnitud del acuerdo firmado con la empresa Catón-Nertí, dijo Charles Carrera. Charles Carrera, que además es el miembro interpelante al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vinculado justamente al tema de el contrato con Catón-Nertí. Le preguntábamos justamente a Charles Carrera sobre esta situación y le marcábamos también la posibilidad de que viniera Luis Alberto Heber, actual Ministro del Interior, pero quien llevó adelante la negociación a la interpelación, y nos dijo que está bien, si quiere venir Luis Alberto Heber, le parece bien, es quien tiene la información, pero sí pidió que viniera como Ministro de Transporte interino. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carreras. En estos antecedentes, porque hay un incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y que se nos entregue esta resolución. Sobre el evento legislativo que dice el gobierno que estaría llegando, también Luis Alberto Heber, la interpelación como exministro de Transporte, ¿qué valoración hacen? Nosotros creemos que le va a hacer bien a la interpelación, que le va a hacer bien al país, que quien estuvo en la negociación sea el que conteste todas las interrogantes que vamos a hacer desde el Frente Amplio. Aquí hay una interpelación, se le está exigiendo responsabilidad política y es la situación ideal. Nosotros sí, lo que le vamos a solicitar al Poder Ejecutivo es que el ministro Heber esté nombrado como ministro interino de Transporte, que es lo que corresponde. Esa es la única, el único requisito. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero ese día que quien se presente aquí como ministro interino sea el ministro Heber. ¿Y eso por qué? Porque es lo que corresponde desde el punto de vista constitucional. ¿Pero porque si no, no se podría aplicar una moción de censura o proponerla o por qué? Nosotros no estamos con la lógica, por ahora no estamos con la lógica de presentar ninguna moción. Nosotros estamos trabajando. Acá existió una situación muy grave, se firmó un acuerdo que es inconveniente para los intereses del país y es eso lo que queremos denunciar. Y lógicamente al denunciar es exigirle la responsabilidad política al ministro y al conjunto, tratar de aclarar esta situación, porque también tenemos muchas interrogantes. Es decir, fue un acuerdo que se hizo con oscuridad, sin transparencia, es opaco. Y acá está en juego, hay intereses del país que están en juego. Hay pérdida de soberanía, se está limitando el desarrollo del puerto. Se está limitando, yo le he puesto, lo he dicho a ustedes en varias oportunidades, un acto soberano de un país es que el Poder Legislativo, que esta casa, pueda dictar sus leyes sin pedir la autorización a otro. Un acto soberano es que el Poder Ejecutivo pueda dictar sus decretos sin pedir la autorización a otro. En este acuerdo, en esta transacción que se firmó, el Estado uruguayo, para modificar el reglamento de atraque de buques, que es un documento, que es una herramienta operativa de desarrollo del puerto, le tendrá que pedir autorización a Catón-Nertí para poder modificarlo. Allí tenían parte de lo que decía Charles Carrera sobre este asunto. Será bajo la presidencia de la Cámara de Senadores que se le pondrá fecha a esta interpelación de Graciela Bianchi, porque ustedes saben, Bianchi tomará la presidencia de la Cámara de Senadores, será vicepresidenta de la República durante una semana, mientras Beatriz Argimón esté en Italia. Los legisladores de la coalición de gobierno integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que están analizando la rendición de cuentas, se van a estar reuniendo el sábado, pasado mañana, en una jornada larga, para intentar llegar a acuerdos sobre los artículos más complicados de la rendición, sobre todo a partir de escuchar hoy a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que va a estar en la rendición de cuentas a partir de las 10 de esta mañana del día jueves. Sobre esta reunión con Arbeleche hoy y sobre la reunión de los legisladores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas el sábado, hablamos con el diputado colorado Conrado Rodríguez. La coalición, los miembros de la Comisión de Presupuesto de la coalición, vamos a tener una reunión que seguramente va a ser muy extensa. Allí vamos a empezar a intercambiar sobre Las dudas que tenemos sobre algunos artículos de la rendición de cuentas, obviamente aquello que, en lo cual estamos de acuerdo, que es en la gran mayoría de los artículos, seguramente vamos a hacer una lectura muy rápida de esos artículos, y donde hay diferencias, donde hay dudas, seguramente vayamos conformando subcomisiones para poder trabajar esos artículos. Lo importante es seguir lo que hemos venido realizando tanto en el presupuesto nacional como en el tratamiento de la ley de urgente consideración, el mismo mecanismo de tratar de ir limando algunas diferencias para poder llegar a conclusiones y bueno, y poder tener consensos en toda la coalición, y obviamente una vez que tengamos los consensos poder llevarlos al seno de la coalición para poder al seno de la comisión para poderlos discutir con la oposición y obviamente dentro de la comisión. Desde el Partido Colorado, ¿cuáles son los artículos que se quieran discutir? Bueno, algunos ya se han puesto, digamos, en lo que es la información pública, lo que tiene que ver con el tema colonización y el fideicomiso para regularizar los asentamientos. Nosotros queremos ser muy claros. Obviamente que queremos recursos para este fideicomiso, es un fideicomiso muy importante para todo el gobierno. La tarea de empezar a regularizar los asentamientos que están en situación irregular en todo el país, que lamentablemente han crecido enormemente en los últimos años, es una tarea, es un objetivo central de este gobierno. Nosotros lo que queremos es lograr un equilibrio. El equilibrio entre poder tener una fuente de financiamiento para este fideicomiso y el equilibrio también de que colonización no pierda su financiamiento interno, por lo menos de forma total, que no le permita llevar adelante su propia planificación. Entonces, estamos buscando justamente ese equilibrio. Hay algunos fondos que están en colonización, con los cuales nosotros estamos de acuerdo que se puedan aplicar al fideicomiso. Hay otros recursos de colonización que allí sí podría haber un trastocamiento de lo que es la planificación del instituto. Ahí sí tenemos algún reparo y eso es lo que nosotros queremos lograr. También indicar que estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en la tarde de ayer el presidente del INAU, Pablo Abdala. Estuvo hablando del presupuesto que tiene el INAU y esto era lo que manifestaba. A las prestaciones y a la presencia del Estado desde el INAU en el cumplimiento de nuestra función de protección y promoción, sino que hemos avanzado. Hemos dispuesto, por ejemplo, en los últimos días la apertura de dos nuevos centros juveniles, hemos dispuesto la apertura de un nuevo centro siempre, es un centro de primera infancia e infancia que va a estar en la zona de Piedras Blancas a partir de un acuerdo muy inteligente con el sector de la construcción, con el fondo de la construcción, con los trabajadores y los empresarios. Se abrieron cuatro nuevos centros de acogimiento y fortalecimiento familiar, es decir, residencias en modelo CAF a lo largo del año 2020. Estamos proyectando la apertura de dos o tres más. Uno de ellos ya está aprobado por el directorio y la firma de un convenio con los salesianos para la apertura de un nuevo CAF que tenga cupos para 35 niños, 20 en residencia y 15 en contexto en la zona de Lezica. Es decir, todo eso está en marcha y, repito, lo que implica es agregar nuevas respuestas, fortalecer la respuesta y los proyectos que están asociados a ella con relación a las distintas líneas de atención. Presidente, ¿qué seguimiento hace INAU teniendo en cuenta el femicidio sucedido en Artigas? Bueno, es un tema dramático, tremendamente preocupante. Hemos recibido una notificación de la justicia, del juez interviniente en el caso, a los efectos de acompañar a la familia que quedó a cargo de los cuatro chicos, porque por lo que sabemos quien presenció lo que se llama el femicidio íntimo, con todo el impacto y la secuela emocional y traumática que eso deja, es uno de ellos, pero hay tres hermanitos más en edad de adolescencia y uno más chiquito de 8 meses, que bueno, que han quedado a cargo de un referente familiar cercano, con el acompañamiento del INAU, de nuestro centro de estudio y derivación. Y por lo tanto haciendo todo lo que es menester hacer desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional para que estos chicos, por lo tanto, puedan superar este trance dramático, cosa que sabemos que no es sencillo ni fácil y que además debe implicar también un abordaje interinstitucional, porque esos chicos, los que ya están en edad, van a volver al sistema educativo formal dentro de poco tiempo y ahí no alcanza con lo que el INAU y los profesionales del INAU hagan en esta etapa inmediatamente posterior a la tragedia que pasó, sino que va a haber que hacer un seguimiento en la perspectiva del corto y del mediano plazo, donde los distintos actores públicos, no solo INAU, también ANEP, también el MIDES, también el gobierno departamental, tienen que contribuir y vamos a contribuir para que puedan superar esta situación, pongámoslo en esos términos. Entonces, ¿la comunicación judicial qué implica? ¿El seguimiento o alguna tarea específica? Nosotros en estos casos somos auxiliares de la justicia. INAU es el órgano rector en materia de políticas de infancia y adolescencia, en lo que tiene que ver con la definición de las políticas, en lo que tiene que ver con todo lo que hace a la protección y a la promoción de los derechos. Pero somos auxiliares de la justicia cuando estos casos dramáticos se judicializan y por lo tanto hay que contribuir con el fiscal o con el juez en la indagación de los hechos, en la identificación de los culpables, por supuesto, en los casos de explotación sexual o de abuso, y por supuesto en lo que tiene que ver siempre con la contención de las víctimas, con el apuntalamiento de ellas, cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Ahora se habla mucho del tema del suicidio, sobre todo niños y adolescentes. ¿Se trabaja dentro del INAU en ese tipo de situaciones con los internados? Bueno, nada de lo que concierne a la vida y a la calidad de vida y a la promoción de los derechos de los niños es ajeno al INAU, no tengan duda de eso. Con relación al tema del femicidio íntimo, quiero decir algo, de lo cual vamos a informar también hoy. Tenemos en marcha un convenio con la Facultad de Psicología y con la Fiscalía General de la Nación para analizar precisamente lo que yo decía recién, es decir, esa guía, ese protocolo que se debe observar a la hora de atender niños que deben afrontar estas situaciones dramáticas. Quien estuvo también en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas fue el Ministerio de Salud Pública, pero ni Daniel Salina ni Sadjian realizaron declaraciones. Sí lo hicieron dos legisladoras de Frente Amplio, que son además integrantes de la Comisión de Salud y que participaron de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que son la diputada Cristina Lustenberg y Lucía Echeverri, quienes manifestaron que dentro de la rendición de cuentas no hay presupuesto genuino del Ministerio de Salud Pública para atender la pospandemia. Escuchamos a las legisladoras. No encontramos que hay recursos presupuestales explícitos, genuinos, para atender todo lo que tiene que ver con la pospandemia, las consultas atrasadas, vinculadas al atraso quirúrgico. Sabemos que un 30% de los pacientes también que cursaron la enfermedad van a tener secuelas que requieren una atención por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud en todos los prestadores. También conversamos que en el año 2020 no hubo una incorporación genuina, una incorporación a no ser los que se incorporaron hasta febrero y los primeros días de marzo del año 2020 de los medicamentos de alto precio. También tenemos, y eso quedamos de trabajar en conjunto porque ha sido una preocupación muy grande por parte del Ministerio anterior y quienes integran hoy la coalición de gobierno, y requiere de que hoy trabajemos en conjunto para que medicamentos que hoy ya puedan, con la evidencia sustantiva, ser incorporados al FTM y que sean una prestación por parte del Fondo Nacional de Recursos. Respecto a los fondos que faltan para recuperar lo atrasado en pandemia, ¿hay algún número que tengan de cuánto abajo se está en el presupuesto? No se planteó en esos términos, no vino en el mensaje presupuestal, que es lo que te dice comentaba la diputada Lustenberg, no vino un número claro, digamos, y también es verdad que lo que se planteaban algunas cuestiones que son fundamentales es justamente hay secuelas, hay una situación pospandemia que también es importante que se fortalezcan recursos, que van a ser cuestiones permanentes, que eso se ha insistido bastante. La propia ministra de Economía, y ahora lo marcaba también el ministro Salinas, el fondo COVID está financiando algunas actividades que no son permanentes, son transitorias, temporales, asociadas a esta situación. Pero toda la vigilancia epidemiológica, todo el monitoreo, la investigación, y sobre todo generar estas situaciones de recuperar a lo que no es COVID y que se vio afectado desde el punto de vista asistencial, hay que tener recursos específicos. Bueno, eso no estuvo presente en la rendición. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.